Bueno, principalmente y fundamentalmente Andrea Castana, porque lamentablemente estamos llegando al séptimo año de su partida y sin justicia. Sin justicia, esa palabra que pesa tanto en este país, que no existe, que no hay. Así que nada, acá estamos en nombre de ella y de todos los que necesitan justicia. Justicia es la palabra que ha resonado en cada una de las marchas, ¿no? Desde que fue asesinada Andrea. ¿Qué significa para vos tener justicia? Tener justicia es que se sepa la verdad de lo que le pasó a la flaca. Que paguen los que tengan que pagar, que ella pueda descansar en paz. Porque conociendo a la flaca, sé que ella de arriba está luchando también a su manera. Acá estamos, te volví a repetir, 7 años prácticamente sin justicia. Y nada, con las últimas esperanzas que ahora en febrero, Gendarmería Nacional van a entregar la devolución de las pericias de las cámaras y de los videos, que va a ir, por supuesto, el padre Andrea, el abogado, el que presentó las cámaras. Esas serán nuestras últimas esperanzas prácticamente. Después, no sé. Igual acá con Maki siempre presente y no vamos a parar hasta que se descubra. ¿Qué trato ha recibido vos, ambas, por parte de la justicia y la fuerza de seguridad en estos 7 años de lucha y de seguir reclamando por Andrea? Mira, todo este último tiempo, nada, así te lo digo. Bueno, Luis, yo no hablo por Luis, por supuesto, pero él también está muy desilusionado con todos, lamentablemente. Siempre van pasando, creo que ya pasaron como 7 secretarias, imagínate, o sea, investigadores. Nada, es todo como una falta de respeto porque se empieza de la foja cero cada vez que cambian a alguien. Así que imagínate lo que es esto, o sea, el manoseo de gente. Es así la justicia de acá. Se habla en esta convocatoria a nivel nacional de la necesidad de una reforma del Poder Judicial con perspectiva de género, con una perspectiva feminista. ¿Qué consideran que ha tenido esa mirada el tratamiento del caso de Andrea? Sí, en realidad, a ver, nosotras, volviendo a la pregunta anterior, con respecto al trato, nosotras somos la voz de Andrea. Acá ha habido un maltrato, un destrato para con Andrea. O sea, como dice Nadia, cada vez que se vuelve a foja cero o se cambia de coso, es volver a matar a Andrea una vez más. ¿Sí? Acá de un principio se tenían un montón de cosas que no sé qué pasó. Y se fue pisoteando y pisoteando y pisoteando el nombre de ella y lo que fue ella. Nosotras somos su voz y la representamos a ella y representamos a su mamá, a su papá, a sus hijos, y estamos acá. Me parece que acá, lo que digo siempre, nosotros no somos quien tenemos que decirle a la justicia lo que tiene que hacer. Nosotros exigimos que hagan su trabajo, y por eso estamos acá, porque acá hay gente que tiene que trabajar, que cobra un sueldo y que no está haciendo nada hace ya 7 años. Y en esos 7 años se desgastan las personas, o sea, te vas en dolor, no das más. O sea, nosotras ya prácticamente no podemos nombrarla, porque la única forma que nosotras podamos seguir con nuestra vida y recordar a Andrea, como todo el mundo nos dice, con lo que era, con la alegría, es cerrar esta etapa y que se haga justicia y que se sepa lo que pasó, todo lo que ella vivió y quién le hizo pasar todo eso. Entonces, exigimos que la justicia haga su trabajo. Yo, ya a esta altura, nosotras no pedimos, exigimos justicia para Andrea. ¿Cuál es la sensación que tienen cuando estas marchas se están realizando en otros puntos del país y hay muchos casos, muchas familias atravesadas por lo mismo y reclamando también hace años y en la calle lo mismo, ¿no? Un trato humanitario y el acceso a la justicia para sus familias. Como te dije anteriormente, que la justicia a nivel nacional no está funcionando como debe funcionar. Hoy nosotros nos toca de acá a nosotras, pero no, nada, Nera, o sea, esto es a nivel nacional. Nosotros te volvemos a repetir, hablamos por ellas, porque hoy nos tocó con ellas, y espero que no nos toque con nadie más. Que se haga justicia, es lo único que queremos. Y es lo que yo te dije hace un rato, yo creo que Andrea, o la conociste a Andrea, o la conoces a Nadia, o me conoces a mí, o conoces al padre, o conoces a la madre, o sos padre de un compañerito de los hijos. O sea, Andrea y a la causa la conoces por alguna razón. O sea, tenés que estar, como decían recién, o sea, estas cosas son en la calle porque la justicia no existe. Entonces, hoy deberíamos ser muchos más de los que estamos acá. No por Andrea, por un montón de causas. O sea, y yo ya estoy en una situación en la cual a mí ya no me sorprende, pero me indigna la falta de compromiso y la falta de cosas que tiene Carlos Paz. Porque te lo dije recién, hoy estamos nosotras. Yo ya hace 7 años, yo no me imaginaba estar en este lugar, y cada 11 de marzo estar ya sacando ideas de no sé dónde para que la gente vaya. Si yo no tengo que estar pensando ideas, o sea, la gente por sola tendría que estar, porque si no pensamos una bandera grande, estamos pensando a ver cómo le tocamos una fibra interior a la gente para que nos acompañe. Y hoy somos nosotras, pero no sabes cuándo te va a tocar estar en ese lugar. O sea, por mínima empatía acá tendría que estar explotado. Pero bueno, es así, nosotros fuimos aprendiendo que es así y nosotros vamos a seguir. Este es el lugar que nos tocó, que no sé quién nos puso en este lugar, y vamos a seguir con lo que nos vaya quedando. Vamos renovando fuerza. Se queda sin fuerza ella, se la doy yo, me quedo yo, me la da ella y Andrea. Principalmente yo creo que la fuerza nos la da Andrea. Veremos qué pasa. Yo le pido a quien sea que nosotros no tengamos que hacer otra marcha en marzo, porque se hace cada vez más duro.